cantando. Pero si tú no me miras, los celos me están matando. Morena, no seas ingrata, no comprendes mi sufrir. Morena, no seas ingrata, no comprendes mi sufrir. Será tanto que te quiero que aún perdure mi existir. Será tanto que te quiero que aún perdure mi existir. Morenita, morenita, cambia tu forma de ser, porque así enseguidita encontrarás otro querer. Morenita, morenita, cambia tu forma de ser, porque así enseguidita encontrarás otro querer. ¡Ey, ey! Penando. Es culpa de tu querer y ahora yo vivo penando. Pero si tú no me miras, los celos me están matando. Pero si tú no me miras, los celos me están matando. Morena, no seas ingrata, no comprendes mi sufrir. Morena, no seas ingrata, no comprendes mi sufrir. Será tanto que te quiero que aún perdure mi existir. Será tanto que te quiero que aún perdure mi existir. Morenita, morenita, cambia tu forma de ser, porque así enseguidita encontrarás otro querer. Morenita, morenita, cambia tu forma de ser, porque así enseguidita encontrarás otro querer. Morenita, cambia tu forma de ser, porque así enseguidita encontrarás.